Muy buenos días, esto es Aire Fresco. Buenos días a todos los que están del otro lado. A toda la audiencia queridísima que nos sigue, nos escucha, nos apoya. Muy buenos días a nuestro querido operador. Buen día, ¿cómo van? ¿Todo bien? Muy bien, todo bien por acá. ¿Cómo andás, Ro? Espectacular, la verdad. Hoy amanecí muy bien. Ahora, sabiendo que se nubló un poquito, todavía me parece que mejor, porque la noche ha sido candente. Qué calores que suben de repente, ¿no? Llueve, se pone húmeda, la tierra emerge así, brotan insectos. Brotan cosas, me gusta esa voz de ficción que estás implantando. Brotan de repente. Qué calor que hace, viejo. ¿Qué pasó con ese merlo? ¿Qué pasó con ese merlo donde la humedad no era tan... Esto no era así. No nos daba un cachetazo. Mosquitos. En mi casa nunca tuve mosquitos. En 7 años de mi casa nunca tuve mosquitos. Qué loco. Y está lleno de mosquitos. Está lleno de mosquitos. Son uno de mis mayores enemigos, la verdad. Y seguramente varios del otro lado también calculo que serán enemigos. ¿Viste que están esos mosquitos grandes con pintitas blancas? ¿No? Peligroso. Miedo, sí. No, por favor. Siento que pueden llegar a un gran grado de locura. Te pueden generar en la noche cuando quieres dormir, principalmente. Qué terrible. Bueno, ya vamos a estar en las noticias también comentando esto, porque hubo casos de dengue en la provincia de San Luis. Así que bueno, vamos a recomendarle a la gente que, como siempre, ¿no? Que no acumule agua, que revise sus parques, sus jardines, por favor. Porque bueno, que corte el pasto. Yo sé que es difícil, pero bueno, hay que cortarlo. Vamos a presentar a este tremendísimo equipo de producción que nos acompaña día a día, a Mariana Solano, Lance, Carlos Molina, Pamela McKay, Pablo Pico, Marina Cobal y Leonardo Hanhetic. Siempre creo que Leonardo va a ser Leonardo J, de ahora en más. Porque nunca sé cómo lo vi ayer también. Leo J, más fácil. Ojo, eso, ¿no? Es un buen nombre, ¿eh? Lo apodamos. Es un buen nombre. El G. El G, claro. ¿Estará de acuerdo? No sé. Bueno, después le preguntamos. Y bueno, nuestro queridísimo operador, que ya lo presentamos, Ezequiel Librelato. Y recién, ¿sabes que recién acaba de finalizar el nuevo programa de la cooperativa de agua de Merlo? Increíble, hermoso que tengan su programa. Ya lo charlamos ayer un poquito. Y bueno, y hoy están de estreno, así que... Qué bueno. Está de estreno, nosotros seguimos festejando el primer año. Este es el primer mes de este nuevo equipo de Aire Fresco también. Yo le voy a comentar a la gente que ayer me sentí como que la ansiedad colectiva me pasó. Como que hubo nervios, ¿no? Como que hubo mucha gente. Llegamos acá y estaba toda la producción y las chicas del otro programa. Y estabas vos como nuevo programa, como sumándote y entrevistas. Y no sé, sentí como... Mucha gente. Mucha gente. Pero bien, lindo. Sí, lindo. Claro, pero se celebra que cada vez seamos más y seamos más voces haciendo esta radio comunitaria que tanto nos da, tanto nos brinda. Mira, ¿qué le queremos que la gente participe, Ro? Claramente. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hace la gente para comunicarse con nosotros? Y mira, se pueden comunicar al 2664-003011, ¿sí? Y nos escriben, nos mandan mensajitos, preguntan cómo suscribirse, ¿sí? Porque sabemos que es una radio comunitaria y que la hacemos entre todas, todos y todes. Así que está bueno también ser parte y siempre agregar tu cuotita, ¿viste? Sí, tu sí, presencia. Sí. Sí, está buenísimo también recordarle a la gente que si tenés algún comercio, emprendimiento, cabañas, algo que quieras publicitar en esta hermosa radio, lo podés hacer comunicándote también al mismo número o por las redes, y el equipo de producción se va a estar contactando con tu persona para llegar a un acuerdo. Ayer nos comentaba Pame que los precios son muy accesibles para quienes tienen emprendimientos, comercios y distinto tipo de cuestión, ¿no? Que quieras publicitar, ¿no? Se puede publicitar de todo, hasta talleres, clases, sí. Así que, bueno. Unos 30 segundos al aire, 40 segundos al aire para que tu comercio le vaya un poquito mejor y así vos también sumás a esta radio comunitaria. A esta radio comunitaria, esta gran familia. También podés conectarte a www.identiacomunitaria.com y entrar en la solapita que dice suscripciones y hacer tu suscripción. Vamos a comentarle que también... ¿Tu suscripción? Con tu suscripción también vas a acceder a distintos premios y sorteos, porque acá la gente nos trae regalos, y los regalos no son para nosotros que ponemos la voz. O sea, lamento decirte. No, eso. Claramente, es para la gente, es para el oyente, es para el que está del otro lado poniendo el oído todos los días. Exactamente. Quien pone el oído tiene premios, señores y señoras, no quien pone la voz como nosotros. Nosotros estamos acá para comunicarte las noticias, para contarte qué pasa en la Villa de Merlo, qué pasa este fin de semana largo, ¿no? Fin de semana de Semana Santa. Hay distintas cosas, va a haber paella en carpintería. Bueno, ya vamos a estar en el bloque de las noticias y presentarles en el programa de hoy. Tenemos invitados, vamos a hacer los bloques de entrevistas como es habitualmente. Viene a las 10:30 el concejal Daniel Orué, con quien vamos a estar charlando. Festejamos acá que lo dije bien el apellido. Y a las 11 horas viene Jorge García, ex combatiente de Malvinas, con quien vamos a estar conversando, no solo de Malvinas, sino cómo la comunidad de la Villa de Merlo reconoce a los excombatientes de Malvinas y cuál es hoy el reconocimiento. Quiero decir que en el monumento de la Ruta 1 cortaron el pasto. ¡Cortaron el pasto! Buena, cortaron el pasto. Prepararon el espacio. Te cuento que acabamos teniendo... ya llevamos un mes y vamos generando reclamos y cosas que van surgiendo de este programa. Uno, por ejemplo, todavía no lo hicimos, pero lo vamos a hacer, aunque parezca... Dijimos, ¿no? Necesitamos una estampita, necesitamos santos de la radio... necesitamos quizás armar un altarcito acá espiritual, ¿sí? De todo sentido. Pueden ser músicos, pueden ser brujas, brujos, piedras, santos, cosas energéticas. Me gusta. Ya va a pasar. Otra de las cosas que le estamos exigiendo al querido municipio de Merlo es una bicisenda. Una bicisenda que conecte en la Ruta 1 los pueblos. Ah, pero vos estás pidiendo un montón. Bueno, pero pará. Así es. Estás viendo mucho, me parece. Es una idea descabellada. Es una idea descabellada, lo sé, pero vamos a sostener. ¿Una bicisenda con luz iluminada? No, eso ya es un montón. Ah. Eso ya es un montón. Pero bueno, sabemos del peligro que se expone la gente que anda en bici, que anda en moto, que tiene que usar la ruta como medio de comunicación entre los pueblos, ¿no? Como medio de conexión. Hubo una semana acá, bueno... Hace previas semanas llovió mucho, ¿te acordás? Y sí, la ruta sí, claro. Era un desastre. Un desastre. Yo voy y vengo en moto a Merlo casi todos los días de los Molles. Y te digo que ya me conozco como las grietas. Ya sé. Ya sabes qué ya pozo. Sé dónde está el bache, ya sé dónde está el pollo, ya sé dónde no hay luz, ya sé dónde no se marca la línea, la ruta, pero es un peligro. Es un peligro de noche cuando tenés las luces enfrente que no ves. Realmente es demasiado peligroso, así que esperamos que en algún momento, no sé, se iluminen. Sí, piensen. Se iluminen, en el pueblo, digo, ¿no? Las mentes, para que a su vez iluminen la ruta y la hagan nueva, ¿no? Iluminación necesitamos. Poco. Bueno, por eso ves esto que te decía del altarcito. A ver si hacemos una iluminación colectiva, decís. Quizás es una cuestión de fe. Así que vamos a estar, si seguimos insistiendo. También estamos con la legalización de la carqueja. Queremos que sea legal la carqueja y que se pueda vender a todo el país y exportar al mundo, porque quizás crece la industria internacional de hierbas y estamos en un lugar muy importante donde se producen demasiadas hierbas. Bueno, un día como hoy, primero de abril, ¿sabés que fue la primera donación de médula ósea en un hospital público en Argentina? Por ende, es el Día Nacional del Donante de Médula Ósea. Hay que ser donante, sí, o sea, sí. La verdad. También es el Día del Traductor Público. Estamos en las vísperas de la... Vísperas de la guerra de Malvinas, que en un rato vamos a tener también a nuestro entrevistado para charlar un poco. ¿Sabes que en el 1991, o sea, hace unos añitos, no tantos, entró en vigor la ley que equiparó el peso dólar, o sea, el plan de convertibilidad? Señoras y señores, empezó en el 1991, 10 años, y explotó en el 2001, que ya sabemos por qué. Y ahora, bueno, parece que explotan cosas, pero todavía la gente no sale a la calle así tanto. Que hay algo que pasa, tanto, sí. Tanto. Yo en eso sospecho que la gente se informa de maneras diferentes. Entonces, ahí hay algo, ¿no? Viste que se habla mucho de la posverdad, de las redes sociales, ¿no? Y para mí

Comunitaria Identia FM. Estás con nosotros en Aire Fresco, Radio Identia Comunitaria 103.3. Tenemos el orgullo y el honor de presentar a Jorge García, quien está con nosotros en el piso, excombatiente de Malvinas. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, chico, y bueno, muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que puedas estar acá, que se siente una linda presencia, un lindo ánimo. Jorge, ¿cómo es esta semana para vos? ¿Con qué actividades andás? Nos contabas que estabas medio de rally, que tenés que salir corriendo. Sí, esta fecha para nosotros son toda una maratón, ¿viste? Hoy a la mañana ya empezamos con el Colegio San Francisco acá en Merlo, con los chicos de quinto año, que tuve el acto a la mañana, 8:15 de la mañana. Un acto muy emotivo con la señorita Romy, que es una genia, la verdad, que hizo con los chicos, que yo le comentaba a la señorita que son muy duros para emocionarme, ¿viste? Y okay. Yo creo, y le comentaba, me dieron la palabra, que hace 25 años que vivo en Merlo y es la primera vez que me emocioné, es decir, con todas las palabras de los chicos de quinto grado y la canción de Porchetto, y me emocioné. Debe ser que uno ya está un poco más viejo y entonces, claro. Pero me ha llegado al corazón. Qué bueno, qué emotivo. ¿Cómo crees que se vive en la Villa de Merlo esta semana con reflexión a la memoria? Y yo creo que se estaba manejando bien ya hace tiempo. Lógicamente que esto fue un granito de arena que creo que fuimos poniendo nosotros los que pudimos dar charlas y reflexionar y malvenizar, como decimos, y no tanto hacernos honor a nosotros lo que gracias al universo estamos con vida y lo podemos contar, ¿no? Sino es una para reclamar pacíficamente por nuestras islas y otra para recordar a los verdaderos héroes que quedaron allá en el cementerio de Darwin. Y creo que nosotros de ahí de a poquito fuimos haciendo conciencia en la sociedad y creo que hoy en día se ve reflejado ese trabajo. Qué bueno. Bueno, estás para viajar en el tiempo, algo sí. Mencionamos un poquito, vos me dijiste, ajá, yo no tengo problema de hablar. Ajá. ¿Esos son los años de trabajo, los años que han pasado o nunca tuviste problema de hablar sobre Malvinas? No, realmente Malvinas, yo soy, es decir, como te dije recién, hace 25 años que vivo acá en la Villa de Merlo y yo del tema Malvinas hablé acá cuando vine a Merlo. Durante ese tiempo, es decir, no, lógicamente que no había las redes, no había, claro, celulares, y por ahí yo cuando volví en esa época, yo estaba esperando que vos, fíjate, mis padres, mis primos, que me preguntaran, porque quería contar, claro, sí, la historia, contar, ¿viste? Aparte... Y nunca, vos sabés que mis padres han fallecido, nunca me preguntaron cómo me fue, mirá, qué pasó. Los primos recién ahora, después cuando empezaron las redes, me empezaron a preguntar. Yo los entiendo porque por ahí diría, volver a rememorar todo eso, pero yo sentía la necesidad de contarlo. Digo, ¿por qué no contarlo? Porque fuimos 14.000 soldados en el mismo lugar con diferentes historias cada uno. Claro, claro. ¿Vos tenías en esa época? 18 años. 18 años. 18 años. 18 años. ¿Hacía frío? ¿Te acordás de eso? Sí, sí. Vos fijate, como te estaba contando recién, yo hice 3 meses de instrucción en el Parque Iraola La Plata. Después mi destino fue el BIN 5 de Río Grande, Tierra del Fuego. Ahí pasé toda mi conscripción. Faltaba poco para salir de baja. Y bueno, y llegó el momento de ir a Malvinas, que no sabíamos realmente dónde íbamos. Yo me acuerdo ese 4 de abril, que nos sacaron a plazas de armas, ¿viste? Y nos hicieron formar con nuestras mochilas de campamento y la bolsa de dormir. Y a mí lo que me llamó la atención, que antes de llevar otras cosas en la mochila, llevábamos todo balas. Eso nos llamó la atención. De ahí nos llevaron al aeropuerto de Río Grande y ahí en 2 horas estuvimos en Malvinas. Cuando llegamos a Malvinas nos dijeron que eran una toma, íbamos a estar unos días y volvíamos al continente. Mirá vos. ¿Y eso crees? O sea, ¿era una estrategia psicológica? Como... Totalmente. No te olvides que estábamos en un gobierno militar, que podían manejar como querían ellas las cosas. Y bueno, ahí con 18 años uno pensaba, bueno, venimos a un campa, porque se llamaban campañas cuando íbamos de campaña. Sí, hacía frío, sí, mucho frío, hasta 14 grados bajo cero. Wow. Es decir, a mí me tocó en las afueras de Puerto Argentino, mi destino fue el Monte Tobledon. Monte Tobledon. Monte Tobledon. Eso ya en las islas. En las islas. Es decir, esa noche dormimos en unos corrales de ovejas en Puerto Argentino. Todo a pie, ¿viste? Todo a pie. Todo a pie. Todo a pie, del aeropuerto a pie a Puerto Argentino y de Puerto Argentino a mi posición, todo a pie, que más o menos estamos hablando de unos 20 kilómetros de ahí. Bien. Lo que nos llamaba la atención, que con nuestra pequeña palita, no sé si la habrán visto en alguna documental, la palita que teníamos, imagínate, para hacer un pozo, íbamos haciendo pozo, ¿viste? Y yo digo, ¿para qué hacemos pozo? Y seguimos, y hacíamos pozo y seguíamos. Y supuestamente eran para las demás tropas que venían atrás, ¿viste? Para que sigan haciendo su claro. pozo de posición. Y yo decía, cuando llegué a mi posición, ¿quién me hará mi posición a mí? Decía yo, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, llegamos a Monte Toledo, donde nos tocó, y no, lógicamente, tuvimos que hacer todo nosotros. Ahí va, ahí en Monte Toledo se abrió el fuego, digamos. Monte Toledo fue, mira, nosotros llegamos el 4 de abril, todo abril fue, te soy sincero, creíamos que era toda una joda, era toda una joda. Para nosotros, imagínate, 18 años. 18, todos tenían 18 años. 18 años, la mayoría, 19 cumplí después. Creíamos que era una joda, ¿viste? Hicimos el pozo de zorro, yo estuve con tres compañeros, es el pozo de zorro, vos cavaba y brotaba el agua, porque era todo, ¿viste? Turba. Era como pantano, claro. El agua brotaba. Nosotros estábamos dentro del pozo con agua, ¿viste? Hasta los tobillos. Y bueno, ahí estuvimos todo el mes de abril hasta que el primero de mayo, ahí se vio lo peor. Ahí empezó. Sí, ya empezaron los bombardeos. Nosotros contábamos, como verían de noche, los buques. Nosotros estábamos cerca del mar, no veíamos los buques. Y vos sentías a la noche el silbido de la bomba que no sabía dónde iba a caer. Claro. Y tiraban 10 bombas correlativamente, ¿viste? Hasta que cerca la posición cayó una bomba. Y yo antes de eso estaba sin el casco, porque yo era el más alto y tocaba el techo la cabeza. Y yo me había sacado el casco. Y un compañero me dice, che, ¿por qué no te pones el casco? No seas salame, ponete el casco. Bueno, bueno. Me puse el casco, así que sellé. Cuando cae la bomba, que no cae en la posición, cae a 1 metro, 2 metros... Los hierros se parten, se doblan, las piedras, 1000 pedazos, y un pedazo de esquirla, porque la bomba cuando cae, claro. Se parte en 1000 pedazos de hierro filoso. Y ahí me parte el casco, un pedazo de esquirla. Ah, te lo habías puesto el casco. Sí. Qué bien, menos mal. Mi amigo me salvó la vida. Así que ahí estuvimos nosotros aguantando los bombardeos, los aviones. Y no, lo que doy gracias al universo, es decir, de... que no tuve un cuerpo a cuerpo, doy gracias al universo. A veces me dice, qué loco lo que estás diciendo, ¿no? Pero doy gracias al universo no haber tirado un tiro. Mira, que yo lo digo, en los colegios lo digo, porque debe ser horrible matar a una persona. Claro, sí, sí, sí. Imagínate, yo ahora llego a atropellar a un perro en la calle, o sea, y me muera. Sos muy sensible, Jorge, tenés mucha sensibilidad. Entonces, por eso también digo... que reciente decíamos, bueno, vos decías, bueno, yo hablo, quizás los compañeros no les gusta hablar tanto, ¿no? Ajá. Y bueno, también siento que a veces hay roles de comunicación, ¿no? Ajá. Que son importantísimos para poder contarnos los hechos, para que esto siga de generación en generación, así que súper agradecidos con tu relato. Para quien recién se está conectando, estamos en la 103.3 FM Identia Comunitaria. Estamos charlando con Jorge García, ex combatiente de Malvinas. Jorge. Y te comento más, yo lo comentaba dentro del pozo con mis compañeros, yo no voy a disparar un tiro. Y todos me decían, vos estás loco. Le digo, la guerra hay que ganar de otra forma, no así, le digo yo. Yo a mí me matarán, pero yo no voy a disparar un tiro. Estabas totalmente decidido. No, decidido. Y decidido otra cosa, porque viste, como yo te dije, fuimos 14.000 soldados con diferente historia. A mí me tocó una historia con mis superiores, me tocó lo peor a mí. Con tus superiores, mis digamos, superiores, los porque generales nosotros, al mando. Sí, porque a nosotros nos estaquearon, porque decían que nos robábamos la poca comida, que no fue así. estuvimos como 10, 15 minutos en calzoncillo estaqueado. Entonces yo me preguntaba, ¿dónde tengo el enemigo? Claro. ¿El que viene allá enfrente o el que tengo acá atrás? Claro. ¿Viste? Esa es una gran pregunta social para la Argentina. Sí. ¿Dónde está nuestro enemigo? ¿Dónde está nuestro enemigo? ¿Viste? Y lógicamente que cuando vino el repliegue, eso no estaban, nos dejaron solos. Claro. O sea, estaban los de 18 años. Los 18 y 19 años, nada más. Por lo que entiendo, entonces, se fueron haciendo amigos ahí. O sea, como hay algo de, por lo que voy es entendiendo, imaginando de tu relato, como del ánimo, ¿no? De, sí. Al principio se lo tomaban como algo, eso, con humor o con sí. diversión, para que no sea tan drástico quizás, hasta que cayó el fuego, ¿no? Mayo, estamos sí. hablando. Sí. ¿Cómo sigue después la guerra para ustedes? ¿Tuvieron que... ¿Los retiraron de no, las islas? No, ¿tuvieron que resistir en las islas? Es decir, uno fue como es, soportando todos estos bombardeos hasta que, bueno, después se terminó, supuestamente para nosotros se terminó la guerra porque ya no se gritaban alerta roja, y de ahí salimos todos de nuestra posición. Es decir, no hubo más bombardeo y de ahí nos fuimos caminando hasta el puerto argentino. Viste, ya los superiores no estaban, estábamos solos, soldados solos, y fuimos caminando. Sí, tomamos la decisión de ir caminando a Puerto Argentino, donde Puerto Argentino ya estaba tomado por los ingleses. Wow. Caí prisionero. Y ahí llegan, cuando ustedes llegan, el puerto ya está tomado por los ingleses, se entregan, sí, mano arriba, con las armas arriba. Sí, sí. ¿Y vos sabés qué sentí? ¿Qué sentiste? Alivio. Bien. La mayoría sentimos alivio. Claro, dijimos, ya está. Como las películas. Ya está, el universo sí, quiso que no nos pasara nada. Pero bueno, el miedo seguía estando porque, ¿qué van a hacer con nosotros? Ahí nos toman prisioneros los ingleses. Yo había sacado foto al Sheffield que se había prendido fuego. Bueno, me lo sacan los ingleses. ¿Cómo sacaste foto? ¿Tenías una cámara? Tenía una cámara, saqué, se veía a lo lejos al mar prendiéndose fuego el Sheffield, le saqué foto. Los ingleses, lógicamente, me sacaron todo eso, lo destruyeron, me sacaron las armas. ¿Cómo les hablaban los ingleses? No, o sea, por señas. Por señas. Por señas. De ahí, los ingleses nos llevaron al aeropuerto otra vez. Ahí hicieron como un campo de concentración, ¿viste? Mirá. Y bueno, nos tenían custodiados ahí. Después, a la tarde, eso fue a la mañana, a la tarde nos vuelven a Puerto Argentino. Y ahí nos, es decir, nos meten en un galpón. ¿Cuántas personas aproximadamente estamos hablando? Y una compañía tendría unas 60 personas, 70 personas. Pero estábamos todos mezclados porque ya era un desbande, sí, ¿viste? Sí, total. Sí. Eran sobrevivientes. Sí, era un desbande total. Y ahí en el galpón inmenso estaba toda la comida que donó el pueblo argentino. Estaba todo hasta arriba de todo. Era impresionante, impresionante. Porque nosotros no comíamos en el campo. O sea, estuvieron esos 14 días. No, o meses. Nosotros, vos imaginate que yo estuve 74 días en la guerra. Comíamos en abril, comíamos más o menos. Después de mayo ya, no, nada. Nada. Nada. Nada de nada. Nada. Cazábamos a los kelpers, por ahí le cazábamos las ovejas, hasta que se dieron cuenta los kelpers, lo guardaban. Hervíamos la cabeza de la oveja, que tomábamos esa agua. Y yo decir, y la guerra también te enseña un montón de cosas, porque yo en mi casa a mi mamá se le caía la manzana al sol y yo no la quería comer, ¿viste? Digo, wow, claro. qué locura, mis viejos hacen todo por darme la comida, se le caía la y no lo quería comer, y allá me estoy comiendo cualquier cosa. Y sí, no, cualquier no, cosa. Ya no quedaba otra. Así que ahí los ingleses nos tomaban prisionero, nos hicieron trabajar, limpiar las islas. Y llegó el momento que supuestamente no iban a devolver al continente, y ahí te preguntaban todo. Es decir, había un traductor, preguntaban si éramos soldados, qué éramos, conscriptos, pam, pam. Y nos decían ustedes muy. Porque ellos son. Muy bajitos. No, que éramos muy chicos. Ah, muy chicos de edad. Muy chicos de edad. Porque vos imagínate, ellas son gente toda paga, que vienen de guerras en guerra. Claro. Sí, sí, sí. Eso había leído. Los famosos gurkas, ¿no? Sí, yo no los vi, viste. Pero hicieron desastre. Y bueno, de ahí nos llevaron en un lanchón inmenso hasta el buque Bahía Paraíso Hospital, que era argentino, que no lo pueden atacar, es decir, por convenios internacionales, sí. No se puede atacar buques que tenga la cruz de hospital. Y bueno, ahí llegué y ahí estábamos todos mezclados porque era un desván, ¿viste? Yo ya no veía compañeros míos, eran de otro regimiento, estaba todo mezclado con, a mí me tocó la Armada, Infantería Marina, estaba con los de ejército, ¿viste? Entonces ahí cuando llegamos, bueno, dice, bañense, tranquilo, todo lo que quieran, lo que sí, la ropa tiran al mar, me hicieron tirar, yo me la quería traer la ropa. Y me hicieron tirar la ropa al mar y bueno, voy caminando para bañarme y veo, paso por un espejo y cuando miro el espejo no me reconocí. Estaba todas las costillas. Se me veían, viste como estaba flaco, sí. Lo del holocausto, qué sé yo, estaba, se me veían todas las costillas, los ojos hundidos, ¿viste? Wow, estuve como una hora bañándome una mugre, porque lavar me lavaba de algún chorrillo que hay ahí, que había ahí, viste, la cara, pero después imagínate, no, aparte hacía días frío. Sin bañarme y 14 grados bajo cero. Así que bueno, me dormí y entonces el Bahía Paraíso Hospital me llevó, mirá el trayecto que hizo, se fue hasta Bahía Blanca, en Puerto Espora, ahí me dejaron un día, estaba con segundo grado de congelamiento en los pies. De todo el cuerpo, los pies del cuerpo, y de ahí me llevaron avión otra vez a mi destino que era Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego estuve dos semanas internado. Bueno, me pinchaba los dedos del pie, cualquier cosa. No sentía nada. Y bueno, hasta que un guardia marino linché que me dé la baja, que me quería ir, ¿viste? Yo ya me quería ir. Bueno, me da la baja, nos dan la baja, nos llevan al aeropuerto, un Boeing 707 nos estaba esperando, dije, bueno, voy a viajar en el asiento, por lo que dan alguna azafata, qué sé yo. Bueno, nos saludan todo, alguien se lleva algo de recuerdo, yo dije, no, nada, yo no me quería rajar, no quería saber traerme nada, ¿viste? Y algunos sí, yo me llevo esto, bueno, listo. Y subimos el avión vacío. Era un Boeing sin asientos. Sin asiento. Espalda contra espalda. Claro. Bueno. Espalda contra la pared. Llega de noche, como era, como hacían siempre en esos gobiernos. Claro. Y antes de bajar. Llega a Ezeiza sin un peso, con la ropa que me había ido sin un peso. Y antes de bajar, un oficial, y bueno, dice, bueno, muchachos, llegamos a Buenos Aires, va a haber unas combi que lo lleva alguno a Constitución, Retiro, y después relate como pueda, ¿viste? Claro. Sí. Dice, bueno, y acá no tienen que contar nada. Acá no pasó nada, no hay que contar nada de esto. Viste, yo lo miraba como diciendo... ¿Cómo no voy a contar nada de la situación más traumática de mi vida? Bueno, increíble. Bueno, viste, musaré la cosa de que no te vuelvan para atrás, viste, porque. Claro. Bueno, ahí bajé y bueno, me llevaron hasta Retiro y viste, yo me sentí un marciano. Claro. Cuando claro, llegué a Retiro. Porque yo miraba a la gente, digo, la gente sabrá que hubo una guerra, digo, porque la gente está lo más normal, caminando. Como si no pasara nada. Como si pasara nada, digo, y encima, y yo decía, estos hijos de tuna me dejaron sin un pedo. ¿Cómo hago para llegar a mi casa? Yo me tenía que tomar el tren de Retiro hasta San Fernando, de San Fernando otro colectivo para llegar a mi casa. Que es el Mitre. Mira, pero no sé, a veces digo yo, son casualidades, o el universo lo puso en el camino, y me encuentro con un chico que jugaba al fútbol conmigo allá en el barrio. Hola, loco, ¿cómo andás? Yo sabía que estaba. Bueno, me abrazó, todavía en Retiro. Dice, vamos a Belgrano a comer algo. Me dice, no, che, qué flaco que estás, loco. Me dice, no, le digo, quiero ir a mi casa a ver a mis viejos. Le digo, lo único que quiero es llegar a ver a mis viejos. Le digo, no, vamos a Retiro. Vení, vamos. Me llevó, bueno, me fui hasta Belgrano con él, comí una pizza. Bueno, mucho le conté, viste. Él tampoco me preguntó y bueno. Y así fue la llegada a mi casa. Y así llegaste a tu casa. Y después empezó otra guerra. ¿Cuál? La vida. Y el no trabajo, porque lo único que pedía es trabajo. Vos fijate que el que fue con algún rango, él sabía si volvía, tenía su sueldo. Es decir, porque son trabajadores también. Sí, son parte oficiales, de guardiamarinas, lo que me diga, teniente, qué sé yo. Ellos sabían que si volvían, él tenía su trabajo, tenía su sueldo. Nosotros no teníamos nada. Claro. Y fue otra guerra. Es decir, busca trabajo, nadie te daba trabajo, los loquitos estos tan locos de la guerra, que le vamos al trabajo. Anduve vendiendo en los trenes, anduve en bicicleta vendiendo alfajores y huevos, de todo. Te la rebuscaste, digamos. Me la rebusqué. Te la rebuscaste. Sí. ¿Crees que no solo no se dijo nada, sino que en ese momento la sociedad operaba con un prejuicio hacia los sí, excombatientes? Sí, totalmente. Pero yo te digo que todo lo que se ha logrado hasta ahora a dar vuelta por ahí la historia esa, tenemos que ver mucho nosotros. Porque nosotros empezamos a juntarnos, a dar charla. A nosotros nadie nos regaló nada. Todo fue con lucha, ir a las marchas, Plaza de Mayo, tocar puertas, si me acuerdo. La policía no tenía respeto, che, me acuerdo cuando íbamos a Plaza de Mayo, es decir, no como ahora que te cagan a palo, es decir, no, veterano, acá no, tranqui, chill, nada, ni un palazo, nada, todo, y fue todo lucha. Claro. Jorge, preguntarte, ¿cuál es la situación hoy? ¿Hay pensiones para los excombatientes? O sea, con esta lucha que me decís de ir a las plazas, ¿lograron en algún momento una reparación por parte del Estado argentino? Sí, fue... Es largo y tendido también eso. Sí, hoy en día yo creo que un veterano no puede andar pidiendo por ningún lado, ¿no? Lógicamente. Pero bueno, sí, hemos logrado una pensión. Pensión. Sí, ¿en qué gobierno? No. ¿En qué año? Mira, la primera pensión fue en el año 90. ¿90? Con Menem. La ONU dona, bueno, voy a contar. La ONU dona para cada veterano de Malvinas soldado $100,000. ¿Qué hace Menem? Agarra todo eso y le da una pensión a los veteranos de 100 pesos, me acuerdo. 100 pesos, claro, 100 pesos. Porque era la caja de convertibilidad. 100 pesos no y 100 mil pesos. No, 100 pesos. Pesos por año. Llega Dualde, bueno, ahí lo mejora un poquito, pero no te digo mucho. Y el que realmente nos da los beneficios y todo, también tocando puertas, nos recibe en ese momento. Yo no era presidente de ningún centro, pero estaba en un centro en Buenos Aires, tocando puertas, Néstor Kirchner. Néstor Kirchner ve la situación nuestra, de lo que estábamos pasando, y bueno, y ahí empezó a mejorar nuestra pensión. Su pensión. Y tenemos y hoy en día tenemos PAMI, gracias a él. Ponele, yo hoy en día, si yo quiero ir al Favaloro, pido un turno, me lo dan un turno todo gratis para mí, para claro, mi grupo familiar. Fueron luchas, pero fueron luchas que fueron atendidas. Sí, años de años. Lucha. Años de lucha. Lucha, sí, sí. ¿Y al día de hoy vos seguís en contacto con alguien con veteranos? Sí, un veterano acá de la Villa de Merlo, que hay muchos que somos venidos también. Claro. Yo fui, es decir, fui uno de los impulsores del Centro de Excombatientes del Valle con Lara acá, con Luis Brescia, Mario Ciotti. Bueno, no me quiero olvidar de otros chicos más, que empezamos con el centro acá. Y lo que estamos contentos con el centro, cuando estábamos nosotros, yo ya renuncié al centro, que hemos logrado y hemos luchado por una pensión provincial para los veteranos de San Luis. Bien. Porque la gente de San Luis no tenía pensión provincial. Entonces, con la lucha desde ahí, hoy en día los veteranos de San Luis tienen una pensión. ¿Eso se sostiene al día de hoy? Sí, se sostiene. Sí, totalmente. Hemos también, cuando yo fui presidente, hemos colaborado con muchos colegios rurales. Con la misma cuota que nos cobrábamos nosotros, compramos los útiles. Me acuerdo un colegio del Chañar que querían jugar al básquet, no tenían aros y pelotas, fuimos... le compramos los aros, la pelota, pararon el pueblo, nos hicieron torta frita. Y eso tiene un valor impresionante más que una medalla. Claro, sin elegirlo, esto te marcó la vida, sí, te cambió la historia y te hizo tener una conexión profunda con la sociedad argentina. Sí, y acá en Merlo la mayoría me conocen y bueno. Digo, pero hay otros veteranos, porque siempre a mí me llaman, digo yo. Pero bueno. Creo que el mensaje es un mensaje de paz que quiero dar. Que las guerras no conducen a nada. Para cerrar... Acá Ángela te manda un saludo para Jorge García, que está recordando estos hechos tan trágicos de parte de Ángela. El saludo, nos conocemos por nuestras hijas hace años, dice. Muy doloroso todo lo que cuentas por sus experiencias. Uh-huh. También, Carlos, te mando un saludo. Que gracias. Sos un ser maravilloso. Ajá, así que también le intriga un poco saber quizá tu posición con respecto a la actualidad. ¿Qué opinás de las declaraciones de Milei metiéndonos un poco en la guerra de Irán? No sé si tenés. Oh, sí. Es para una charla. Locura. Las guerras no conducen a nada. Las guerras no conducen a nada, ya lo sabemos. Y... Terrible, terrible, terrible. Así que. Gracias, o sea, por tus testimonios, la verdad. Hay que más para contar, pero hay bueno, más, viste. Hay más. Casualmente hoy tengo también este. Bueno, ya aprovecho, no sé si te puedo decir. Sí, claro. Mi señora, es decir, está haciendo. Va a ser una exposición corta, pero me parece muy madrera. La verdad que me sorprendió. Nosotros tenemos una casa de té. Sí. Allá en Bellavista y Lola Mora. Sí. Acá en Parque Los Nogales, y mi señora va a hacer una exposición y en honor a los veteranos de Malvina, libre y gratuita, lógicamente, que empieza a partir del 2, ahora, a partir de las 5 de la tarde en la inauguración, hasta el 5, y va a haber fotos de unos compañeros nuestros, mías, cartas de la época que le han mandado a ella. Bueno, hay un montón de cosas para poder visitar y ver y empaparse. Qué bueno. ¿Cómo se llama la Casa de Té? No Casa de Té Arte. Arte. Sí. Casa Arte, de Arte en los Nogales. Sí, Bellavista y Lola Mora. Mañana a partir de las 5 de la tarde. La inauguración, bueno, y la verdad que me sorprendió mi señora y mi hija. Dice, ya lo venía viendo, porque hay un montón de cosas. Y también hacer un homenaje a todos los colegios de Merlo por las invitaciones. Y bueno, ella como pinta, bueno, hizo todos los cuadros con mis nietas y mi hija. Pusieron toda la carta que me mandan todos los... Los colegios. Chicos, está plasmado ahí también para agradecer a todos los colegios de Merlo por las invitaciones de todos los años. Qué bueno, qué motivo. Jorge, te agradecemos mucho tu tiempo, tu testimonio, bueno. Tus palabras. La verdad ha sido hermoso tenerte acá. Hemos llegado al final de esta entrevista. Vamos a ir con un tema musical. Esto es Aire Fresco en la 103.3. Tu voz, nuestra voz. Gracias. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Él es el palo cielo y ve al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Thank you. La mazamorra, ¿sabes? Seguimos con más aire fresco en la mañana de este miércoles, 1 de abril. Bueno, tenemos la presencia de Jorge García, excombatiente de Malvinas. Qué testimonio, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso relato también, digo, bueno, de esta manera de contarlo. Y hasta capacitaciones para docentes, con el objetivo de mantener viva la memoria y reforzar la enseñanza de la causa Malvinas en la comunidad. Perfecto. Y si estás por Carpintería, Gustavo de Carpintería nos hace llegar recién que en la casita de los cuentos, en la biblioteca que se encuentra ahí al centro de la plaza, se va a estar proyectando la proyección de la miniserie Paralelos 52, Volver a nuestras Islas Malvinas. Va a ser el 3 de abril a las 19 horas. Así que quien guste ya sabe que el 3 de abril, 19 horas, en la casita de los cuentos, la biblioteca popular de Carpintería, va a estar la miniserie Paralelos 52. Sí, también recordar a la gente que va a haber proyecciones de documentales esta tarde a las 19, no, mañana, jueves, a las 19 horas en la Universidad Nacional de los Comechingones, y el viernes también a las 19 horas en la Casa del Poeta. Estuvo en la semana Juan Ever, director de estos documentales, también contándonos sus vivencias, sus testimonios. Así que bueno, esta semana está teñida por esta temática tan importante que nos hace reflexionar, ¿no? Sobre nuestra historia, sobre nuestro pasado y sobre los testimonios de la gente que ha vivido la guerra de Malvinas. También le mandamos un saludo a Miguel Rezano, excombatiente, que está escuchando desde la ciudad de San Luis. Qué bien, saludos, saludos grandes a San Luis. Bueno, y recién decíamos que la Universidad Comechingones, ¿no?, se va a estar proyectando los documentales Los Olvidados y Cartas de Amor y Guerra de Juan Ever, guionista, miércoles hoy primero. Sí, hoy primero de abril también comentarte que a las 9:30 en Avenida Santos de Ortiz, altura de las Legislatura en San Luis, es la apertura de sesiones legislativas y se convoca la manifestación frente a la legislatura por trabajo digno y digno para las puntanas y los puntanos. También hoy miércoles los jubilados y personas con discapacidad se autoconvocan en la plaza de Merlo, reafirmando nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas. Esto es a las 18 horas y el lema es: nadie se salva solo, unidad en la lucha. Muy bien, estás escuchando la mañana de aire fresco en la 103.3 Identia Comunitaria. Vamos a un cortecito y volvemos. Seguimos, que todavía nos queda un montón. Todavía nos quedan un montón de cosas. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Si el dengue denguea en el balde del baño, desbaldéalo, che, que el dengue hace daño. Dale, rival. Si el dengue denguea en el balde del baño, desbaldéalo, che, que el dengue hace daño. Es más fácil hacerlo que decirlo. Descacharrá, limpia, corta el pasto, prevení el dengue. San Luis, la provincia. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo, San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645.

mazamorras a veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Artesa viene para unir la familia, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan en silencio y el hambre es una nube con las alas de trigo. Seguimos con más aire fresco. Está en el piso con nosotros Daniel Lorue. Bienvenido, Dani. Hola chicos, ¿cómo les va? Hola a todos los que estén escuchando. Gracias por la invitación, un placer siempre estar en esta mesa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Vísperas de Semana Santa. Vísperas de Semana Santa, 2 de abril. 2 de abril. 2 de abril tuvimos a Jorge. Sí, lo estuve escuchando, terribles relatos, la verdad que hay que estar ahí. Hay que estar, ¿no? Yo sí pensaba lo mismo, te tiene que tocar esa historia en la vida. Sí, ¿no? Sí, yo creo que también, cambiando un poco el eje de la conversación, más allá de los relatos, creo que ellos fueron víctimas también del terrorismo de Estado. Fue la continuación de el gobierno militar de querer perpetrarse en el poder. Fue como su última jugada, para mí. Es una lectura que no solo yo hago, sino varios. Y bueno, por suerte no le salió. El pueblo, bueno, despertó y se dio lo que pudimos recuperar la democracia en el año 83. Pero creo que ellos también deberían de estar dentro de este genocidio que hicieron los militares, porque además mandaron gente muy joven, sin experiencia. Sí. Fue algo terrible. Yo era chico, pero lo recuerdo haberlo vivido. ¿Qué edad tenías, Daniel? Y yo tenía ahí 9 años, 10 años tenía. Y me acuerdo haber vivido el miedo de cuando decían que iban a bombardear Buenos Aires. Éramos chicos, imagínate, claro, para un pibe de 10 años que decían que iban a bombardear Buenos Aires, que Charlie hace el tema, no bombardear Buenos Aires, sí, en esa época. Siempre Charlie, ¿no? Cantando conectado con la actualidad, con la realidad del momento, y le ponía música y letra a los momentos que se estaban viviendo. Así que todo eso para nosotros que fuimos pequeños en ese momento fue, y el post proceso militar también. Digo, yo estuve en una escuela donde es el ENAM de Banfield, de la división perdida. Hubo 31 desaparecidos en mi escuela. Wow. Y a nosotros nos tocó la tarea en el año 86 de restablecer el centro de estudiantes. Nuestra escuela había sido intervenida, sacaron al director y pusieron a un tal Héctor Bussi, que no tiene nada que ver con el de Tucumán, que fue el que le entregó los legajos a los milicos una mañana. Y así fue como empezaron el operativo, digamos, de secuestrar y llevarse gente. Yo tuve dos vecinos desaparecidos que eran de la escuela. Mónica Tresaco. ¿Docentes o estudiantes? Estudiantes, eran todos adolescentes. Había algunos adolescentes, claro, sí, terrible. Vos pensás el compromiso, eran gente de entre 15, 16, 17 años, ¿no? Es que yo creo que fue uno de los genocidios y una de las cuestiones más graves que tuvimos en nuestro país, porque ahí hicieron desaparecer la materia gris, los más picantes, digamos, claro, cerebros que hoy deberían de estar en puestos políticos, porque ya pensaban en el otro en ese momento, estaban viendo la Argentina hacia el futuro. Eso fue un plan sistemático, esto no fue que lo hicieron de malos, esto estaba gestado, pensado para destruir una clase política, porque, digámoslo, la mayoría de los desaparecidos eran militantes políticos. Sí. Hubo también gente que no militaba porque se llevaban así, claro, al voleo también gente. Pero, digamos, ahí tuvimos un problema. Además de los desaparecidos, nos desaparecieron una generación que nos dejó una clase política devastada, que hubo, sí, que reconstruir como pudimos, y bueno, hoy estamos como estamos, ¿no es cierto? Sí, sí, infundieron el miedo, ¿no? Sí, tal cual. La imposibilidad, o no la imposibilidad, pero sí eso, el derecho el derecho de expresión muy, muy reprimido. Sí, se instaló el miedo en las calles, yo me acuerdo, porque nuestros padres nos bajaban la información y nosotros teníamos miedo. Cuando aparecía un patrullero, veíamos un camión del ejército porque andaban por las calles. A Mónica Tresaco está desaparecida de mi barrio, se la llevaron un día a las 3 de la mañana con un camión del ejército. Claro. O sea, se suponen los que te tienen que proteger están secuestrando gente, ¿viste? Era terrible. Por eso yo a veces cuando se habla y quieren minimizar y hablan y quieren, o sea, ponen el eje en las cantidades. Sí. A mí me parece una locura. Yo creo que no hay que entrar en ese juego, no es una cuestión de números, sino es una cuestión de memoria, de justicia, de verdad, de una realidad que pasó, que lo viví yo, lo viví en un montón de gente, familiares que hoy todavía sigue buscando a sus familiares. Y que se ponga el eje en una discusión numérica me parece sumamente grave. Sí, terrible. Que nos están queriendo correr de la verdadera discusión, ¿no? De lo que realmente pasó. Pero bueno, hay que seguir marchando los 24, como hicimos hace poco. Y seguir hablando, me parece que es así. También pasó lo mismo en el Holocausto con los judíos, que minimizan las cantidades. Claro. Sí. Son cuestiones de la extrema derecha, de discursos armados que tienen, como para minimizar los hechos que ellos mismos instalan. Pero bueno, acá estamos. Sí. Está muy buena esta reflexión que traías, también lo estuvimos charlando acá en Radio Identidad. ¿Qué hubiera sido si esas 30.400 personas no desaparecían? ¿Cuál hubiera sido el destino político de la Argentina, no? Sí, tal cual. Porque justamente atacaron ahí a gente que estaba en centro de estudiantes, a gente que estaba en la universidad, a los sindicatos de trabajadores. Entonces, sí. Marca un antes y un después en la historia argentina, uno de los capítulos más horroríficos. Totalmente. Daniel, bueno, vamos a charlar un poquito de si te parece, si tenés ganas de compartirnos información, vamos a charlar un poquito del Consejo Deliberante en Merlo. ¿Cuáles son las novedades, los proyectos? Bueno, mira, estamos ahora, justo ayer estamos trabajando el plan de ordenamiento territorial. Siguen trabajando el plan de ordenamiento territorial. Estamos juntándonos, hay una comisión especial todos los martes donde nos juntamos estamos revisando toda la documentación que nos dejaron los que vinieron a la audiencia pública que se hizo en febrero. Así que hacernos un resumen de cómo sigue eso. Bueno, eso estamos analizando y leyendo la documentación y armamos como un eje de trabajo donde vamos bajando las problemáticas que presentó cada vecino y después así las posibles soluciones y un debate se arma sobre cada idea. Y después también ya estamos empezando a armar las circulares o las resoluciones para convocar universidades, colegios de arquitectos. ¿Se va a volver a convocar a audiencia? Es la idea, sí. La idea es ampliar lo que nos resulte interesante de todas estas charlas que estamos teniendo. Así que sí, es que lo que es por esto es lo que pedimos en la audiencia, es por lo que siempre nosotros bregamos, la participación ciudadana. Creo que haber traído un informe de afuera, de una consultora externa, que es un informe técnico, absolutamente técnico, ni nada más, que habla sobre planificación. O sea, ahí le faltan un montón de patas. Así que nosotros estamos contentos, o sea, nos parece bárbaro, no sé si la palabra es contento, nos parece bárbaro que este tema se instale, porque Merlo está creciendo de una manera muy desordenada, que yo creo en lo personal que el desorden no tiene que ver con un plan de ordenamiento territorial hoy, porque en realidad hoy tenemos un montón de problemas en la Villa de Merlo y no tienen que ver con que Merlo no tenga un POT, un plan de ordenamiento territorial. Yo creo que tiene que ver con falta de conducción, con falta de ejecución. O sea, hay el otro día, hace pocas horas, tuvimos el tema del monumento de Malvinas. O sea, 48 horas estaban cortando el pasto, estaba totalmente abandonado. Entonces, yo la verdad que no entro en la discusión de las redes, porque son totalmente, para mí, banales, no llegan a ningún lado, confunden a la gente, pero la realidad es que lo que pasa es lo que está pasando. O sea, hay servicios que no funcionan, luminarias que no andan, pozos que no se arreglan, y yo creo que el Ejecutivo está más preocupado en mirar las redes y a veces en hacer memes de nosotros o de hablar mal de nosotros, que nos pasó que estuvimos en la marcha del 24 en carpintería y fui yo, digamos, blanco de unas publicaciones, lo cual me tiene sin cuidado porque sé dónde estoy, sé que estoy expuesto, pero realmente vos podés dedicarte a molestar en las redes o hacer publicaciones de la oposición si estás haciendo las cosas bien. Pero esto, o sea, no están las cosas ahí. Encima te la pasás mirando las redes y contestando. Que ni siquiera nosotros estamos tratando de resolver problemas. Y ellos están... El tiempo que lleva, ¿no? Cuando se debería estar haciendo política, resolviendo... Yo creo que ya lo dije varias veces, pero uno mira así de afuera y es como un grupo de adolescentes, de secundaria, así, de amigotes, ejecutando así un trabajo dentro de la municipalidad. Eso es lo que yo a mí me parece, mucha irresponsabilidad, mucha falta de visión, mucha falta de planificación. Ahora... El plan de ordenamiento territorial está bárbaro. Dentro de 50 años yo creo que hay que ordenarnos. Pero Merlo hoy tiene problemas que hay que ordenarlos hoy. Después, a futuro, yo creo que el eje central del plan es el agua. Hoy tenemos un problema grave. Lo único que nos viene salvando es que está lloviendo. Claro. Pero recordemos que hace unos años atrás, cuando no llovía... O sea, nosotros dependemos de la naturaleza. Nuestra topografía, nuestra geografía hace que dependamos de la naturaleza, porque lo que viene de abajo bombeado no da abasto. Cuando, de hecho, andando las bombas no alcanzaba para abastecer todo Merlo. Sí, veranos atrás, ayer estuvimos con la cooperativa de agua. Por eso yo digo, hay un montón de trabajo para hacer en ese sentido. Creo que el Ejecutivo también debería dedicarse a reclamarle a San Luis Agua que esto es provincia, aparte que ahora son del mismo color político. Yo creo que tienen todo el camino allanado para conseguir lo que quieran. Claro. Porque antes se quede. Siempre ellos miran para el pasado y le echan la culpa a la otra gestión, que también cometió sus errores, pero ahora en lugar de enfocarse, todavía siguen hablando de lo anterior, ¿no? De la gestión anterior, y hace 6 años que están en el municipio. Claro. ¿Cuándo se van a poner a laburar? ¿Cuándo van a resolver el problema del agua? Porque el problema del agua viene hace 20 años y ellos hace 6 que están. Claro. Y además también otra cosa muy importante. De todos estos años ellos fueron mucho más gestión que los peronistas. Ellos fueron mucho más años gestión. O sea, no sé, yo no voy a echar culpa ni nada, pero digo, muchachos, hay que ponerse a laburar. Hay que hace 6 años, tienen 2 años por delante. Yo creo que el eje central es el agua. Tienen las herramientas para sentarse a charlar con San Luis Agua. Tienen al gobernador que está de su parte. Hay que estar ahí. Hay que pedir más captación en las sierras, más obras para tener agua. Empecemos por ahí. Para mí sí, es por ahí. Lo que pasó en los últimos años siempre fue que siempre se le echaba como la culpa al gobierno provincial porque Merlo siempre era oposición. Claro. Entonces, bueno, no se hace esto, no se arregla la calle porque no se hace en la ruta porque es oposición. No se hace esto porque no ponían, no inyectaban dinero económico en Merlo para la infraestructura el lugar, ¿no? Y hoy que hace 6 años, que 6 años y piquito, ¿no? Porque claro, un poquito claro. Más de 6 años que están en gobierno, tampoco hubo avances, entonces... Sí, y además otra cosa, porque después dicen que nosotros somos oposición por oposición y no estoy para nada de acuerdo. Nosotros presentamos un montón de proyectos, ya creo que en estos 2 años que estoy son más de 40, todos cajoneados, o sea, y son proyectos que uno presenta para la gente, o sea, claro. Nosotros representamos vecinos, o sea, a mí no me interesa perpetuarme ahí en la banca del consejo o ser intendente, no me interesa. O sea, yo trabajo, tengo mi trabajo en la parte privada, vivo de eso, y estoy sentado ahí para realmente poder modificar o ayudar, que es la herramienta política, ¿no? Para eso es, ¿no? Para mejorar la realidad de los vecinos, es lo que intento. Y los proyectos que presentamos son para eso, no es partidismo. Uno cuando entra ahí es funcionario, el partido queda fuera, es representante a los que te voten, a los que no te votan, siempre digo lo mismo. O sea que, bueno, eso también no lo ven, están ellos siempre partidizando, porque después en realidad es al revés, pero bueno, uno ve lo que tiene adentro, ¿no es cierto? La matriz de pensamiento que tienen ellos, se politizan todo, todo el tiempo están mostrándose porque ellos necesitan, sí, estar ahí, como hace tiempo que están. Vuelvo a repetir, fueron más gestión que los peronistas. ¿Qué proyectos discuten? O sea, cajonean los proyectos, pero qué es lo que se discute en el consejo? O sea, por ejemplo, te voy a uno que se me viene así rápido a la memoria porque son un montón. Hace 2 años que vengo presentando, hay un tema con el tema de los guardavidas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que vienen de guardavidas de afuera, o de Mercedes, o de San Luis, no sabemos por qué. Entonces presenté un proyecto, porque acá hay un montón de chicos que inclusive es para generar trabajo. Para que se haga una nómina de los que están, que son de Merlo y que se presenten ellos y se los tenga como prioridad, bueno, para que trabaje en el Picuyac o en el balneario municipal, hay lugares donde trabajar. Y directamente te dicen, no te voy a sacar ningún proyecto, aprobame los balances. O sea, es como una negociación absurda, porque tampoco puedo aprobar un balance que no veo, porque ese es otro tema, no claro. Presentas los balances, querés que te apruebe, como hacen ellos, presentan un Excel y levantan la mano porque son mayoría, y yo no voy a entrar ahí hasta que no vea las cosas que están bien hechas, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es uno de los que me acuerdo, y así un montón, ¿no es cierto? O sea, de los últimos recientemente es que no, informes. Y ahora estamos por ejemplo, pedimos el último que presentamos, por ejemplo, fue la cuestión esta del problema que hubo con la pirotecnia en el club casino. Sí. Que bueno, hay una ordenanza que prohíbe la venta de pirotecnia, y además, bueno, los controles en el ingreso, cómo ingresaron, por qué. La realidad es que hoy la policía de la provincia no está haciendo los adicionales en cuidar los estadios de la liga, digamos, ¿no? Sí, en el interprovincial. Por una cuestión que la ministra de Seguridad dijo, la policía tiene que estar patrullando las calles, lo cual lo veo perfecto. Pero bueno, tenemos un problema acá. Hay falta de controles. Como hablábamos antes, ¿no? Las ordenanzas están. Lo que está faltando para mí son controles en todo. Y acá te quería, bueno, leer, pero no hace falta. Bueno, básicamente le pedimos como un pedido de informe de cuáles fueron los controles, cómo ingresó la pirotecnia, la multa que se le hizo, porque sé que se le hizo una multa al club, que obviamente se hicieron cargo. ¿Esto fue en el clásico? Ese fue en el clásico, exactamente. Así que bueno, ese es uno de los temas. Después estamos muy centrados en todo lo que es el ordenamiento territorial, ¿no es cierto? Hoy por hoy, bueno, también hicimos últimamente otra vez el pedido de balances, que también estamos esperando la respuesta. De el año anterior y... Sí, exacto, y el anterior creo que era un año y medio. Y después también hicimos una presentación en el municipio, bueno, a Federico Robles, para hablar todo el tema de discapacidad, bueno, del MIRLO, de varias entidades que nosotros, a nuestro entender, falta un trabajo ahí importante. También estamos con el tema de discapacidad. ¿Qué más? Pero voy a buscar algunos. Yo tengo un tema para preguntarte, sí, que hemos hablado acá en la radio. El intendente interino Leonardo Rodríguez han explicado sobre su licencia, si era indeterminada. Bueno, ahí hay un tema. Está la justicia investigando. ¿Qué está pasando ahí? Con... Bueno, obviamente, como pasa siempre, hay dos campanas. Yo voy a decir, ellos dicen que está todo bien, que está todo en orden. Ellos el 4 de febrero, nosotros pedimos una extraordinaria para hablar del tema de la licencia, porque para nosotros estaba Leo Rodríguez no era intendente, porque es como que se comen de hacer el acto de elección de autoridades y extender la prórroga. Extender la prórroga, pedir una nueva licencia. Claro, ellos dicen que no, que el proyecto anterior la extendía automáticamente, bueno, pero no es así. Entonces, nosotros pedimos la extraordinaria para debatir esto, y el intendente pide una extraordinaria para elegir autoridades. Cosa que no puede, porque nosotros ya, el primero, que en una extraordinaria no se puede debatir una elección de autoridades. No, eso tiene que hacerse en las ordinarias. Ya partamos la base que arrancamos mal. La convocatoria fue mal hecha. Yo no fui directamente porque estuvo mal hecha por tiempo. Aparte tenía que viajar, estuve esperando hasta último momento que me convocaran y no asistí. Y después, la falta de quórum. O sea, hay un montón de irregularidades. Así que no solo hicieron la sesión sin quórum, porque las dos concejalas Miranda y Ferrarotti se retiraron del recinto porque no era lo que íbamos a tratar, la elección de autoridades, sino que se hizo sin quórum, fuera de, digamos, del tiempo de como según reglamento está mal, y modificaron, o sea, la resolución que ellos sacan, que nos contestan, modifican el reglamento interno del consejo con una resolución, cosa que tampoco se puede hacer. Eso se hay que hacer una sesión ordinaria para pedir el tratamiento sobre este tema, modificar el reglamento, o sea, una modificatoria. Mayoría absoluta. Claro, y aparte va a comisión, o sea, es otro trabajo. Claro. Pero en una extraordinaria no se puede. Pero bueno, lo que pasa es que esto lo digo yo, ellos después mañana van a salir a contestarme por los medios de otra cosa, y bueno, la población, viste, así que ahora está en manos de la justicia, vamos a ver qué pasa, por eso tampoco quiero hablar demasiado, porque ellos presentaron una resolución y como tienen mayoría fue aprobada, así que bueno, ahora nosotros estamos como esperando que ya fueron presentados toda la documentación en la justicia. Y dependemos de la justicia ahora. Lamentablemente, nadie quiere ir a la justicia. Es un tema que se debería haber trabajado en lo institucional. Nosotros pedimos la extraordinaria para tratar este tema en lo institucional. Obviamente, siempre como su mayoría, todo se niega. Claro. Y hacen las cosas como con su óptica, con su visión. Y bueno, nosotros tenemos que, lamentablemente, acudir a esta herramienta legal. Porque no tenemos otro camino, porque también nosotros tenemos vecinos atrás que nos reclaman, que nos preguntan, y bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo, qué sé yo. Yo no es agradable tener que ir a la justicia, nunca lo pensé. Digo, nos tocó esta época, y bueno, ahí estamos, metiéndole. Claro, sí, recordamos que la denuncia en la justicia es por incumplimiento del deber de funcionario público. Claro, sí, porque bueno, porque si vos no te renovaron el mandato, digamos, no sos intendente, no puedes estar ahí, estás firmando papeles, documentos, todo, es una cuestión delicada. Claro, no, y que en caso de que la justicia actúe, investigue y afirme que esto es real, se habla de la nulidad de todos los actos a partir de diciembre, que se vencía la licencia de... En realidad es de agosto. Un poquito, o sea, más atrás todavía. Pero bueno, yo te digo, yo les voy a ser sincero, yo tengo bastante pocas expectativas en la justicia también, ¿no? Pero bueno, esto es una visión mía, ojalá que me equivoque. Veo difícil que la justicia falle en contra del Ejecutivo, y siendo más de que hoy la provincia está toda alineada. Digo, hoy la política, vemos todo lo que pasa a nivel nacional, a nivel provincial. Claro. No quiero desanimar a nadie, pero bueno, vamos a seguir metiéndole, pero la realidad es la realidad. O sea, los políticos viven en otro mundo. O sea, vos ves lo que pasa allá arriba, cómo viven, lo que hacen y cómo se manejan. Y para mí están a espaldas del pueblo todo el tiempo, no sé. Todo el tiempo, sí. Sí, tal cual. La realidad es que entonces el intendente interino está oficializando de intendente desde agosto. Exacto. Porque sí, así, porque sí, quiere, porque se le da la gana, porque puede. Sí, a ver, decíamos, ¿quién no se le olvida mandar un mail, no? Y decir, che, tengo que extender la licencia. Lo más peligroso es esto, ¿no? Estar firmando todo el tiempo en un momento tan delicado que estamos viviendo a nivel político, nacional, mundial, provincial, sí, sí. Y municipal. No, y con esto que decían de las redes y todo, me pasa esto, que hay una similitud muy grande con el Poder Ejecutivo Nacional, que nuestro mandatario está con el Twitter, está con el los bullying memes. En redes. El bullying en redes. ¿Sería la nueva política? Claro, ¿cómo se puso de moda eso? Increíble. ¿Y cómo todos entramos en esa, ¿no? Y nos olvidamos de las cosas importantes. El pan y circo, ¿no? Como vamos, sí, como vamos, sí, antes era los medios de comunicación, la televisión, digamos, los diarios, sabemos el grupo Clarín, todo lo que incidió en todos los actos de gobierno y la política. Sigue pasando, ellos están dentro de los medios digitales, lo saben, están jugando ahí. Y acá pasa un poco lo mismo, ¿eh? Acá tienen mucho presupuesto para comunicación, tienen 200 millones. ¿200 millones? Sí. 200 millones para una página en Facebook de noticias random. Nosotros yo la he visto, la he por seguido eso, muy pocas noticias cada tanto algo y hay 200 poco, millones, por ejemplo. Poquísimo. Es algo que siempre remarco porque fue uno de los debates que tuvimos millones. En diciembre, y 80 para deporte, que es Merlo, es la ciudad del deporte, no es la ciudad de la comunicación, es la ciudad del deporte. Porque agregaron un porcentaje en un impuesto para comprar un micro para el Prodeport, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero no estoy de acuerdo con la forma. Claro. Con que se siga metiéndole la mano en el bolsillo al vecino, porque se pueden sacar de otras partidas presupuestarias. Cuando vos ves comunicación 200 palos y ves 80 para el Prodeport, hermano, tenés que ser un poco más creativo. Bajá la comunicación y poné guita en el Prodeport. ¿O no? O sea, digo yo, esto es una visión mía, por ahí estoy equivocado seguramente. Pero bueno, ahí te das cuenta cómo, porque no es solamente la página de la municipalidad, son los medios

comunitaria Identia FM. Aprende lo más simple, nunca es tarde para aquellos cuyo tiempo ha llegado. Aprende el alfabeto, no alcanza, pero apréndelo. No te desanimes, empieza ya, debes saberlo todo. Prepárate para gobernar. Aprende marginado, hombre del campo. Aprende ocupante de la cárcel. Aprende mujer atada a la cocina. Aprende sexagenaria, prepárate para gobernar. Ven a la escuela, hombre sin techo, el saber es para ti que tienes frío, hambriento, toma con fuerza el libro, es un arma, prepárate para gobernar. No temas preguntar las cosas, no te dejes influenciar, averigua tú mismo, lo que no sabes por cuenta propia, no lo sabes, revisa la cuenta, eres tú el que la paga, pon el dedo sobre cada cifra, pregunta, ¿cómo llego hasta aquí? Prepárate para gobernar. Elogio del estudio de Bertolt Brecht. Escrito originalmente para su obra de teatro La Madre, en 1931. ¿Tan actual? ¿Qué pasó? 1931. Hasta ahora, ¿no? En este texto, Brecht transforma el acto de estudiar de una tarea pasiva o académica en una herramienta de liberación política y social. Esto, que estábamos hablando un poquito de política y dejar un poquito las redes, ¿no? Para, digo, es increíble cómo las redes han ocupado básicamente nuestra vida los últimos años y nos han apaciguado, nos han tranquilizado de una manera la mente, ¿no? El pensamiento. Ahora todo lo absorbemos, ni siquiera generamos opinión con lo que estamos leyendo, viendo, porque la opinión lo generan los otros. Leemos los comentarios para ver lo que opina la gente sobre algún hecho, sobre lo que suceda, y ahí nos quedamos un poco con eso, ¿no? Esa cosa que termina siendo nada y por eso estamos tan dormidos. Qué loco, ¿no? También hablábamos de los planes sistemáticos y me nace hablar de la pandemia, ¿no? Que esto se enfatizó aún más, ¿no? Como todos con sus celulares encerrados en sus casas y los algoritmos indicando qué íbamos a leer, qué íbamos a decir, hasta qué íbamos a opinar. Bueno, sí, increíble, en eso estamos. Más vale por eso seguir fomentando el pensamiento crítico, que se lea, que se apoye el arte, que se apoye la cultura, que se apoyen los medios de expresión independientes. Y por eso mismo estamos hoy acá, Ro, en una radio comunitaria. Así es, estás escuchando la 103.3 Identia Comunitaria. Recordá que nos podés dejar un mensajito al 266-400-3011. Recordá que podés también ser parte... Puedes ser suscriptor conectándote en la web por www.identiacomunitaria.com y dar tu suscripción. Es muy fácil, ahí una vez que entras a la página, hacia la derecha arriba aparece un cartelito que dice suscripciones, le das doble clic, vas a la siguiente pantalla y ya decidís con cuánto colaborar con esta hermosa radio. Bueno, contanos. Vamos con las noticias. Hay noticias, vamos con actualidad. Hay cosas que pasan en esta Argentina, en el mundo. Sí, claramente. Sí, hay muchas cosas. Ay. Bienvenidos, queridos tripulantes. Le mandamos saludos a Nare. No lo voy a decir porque no me lo sé. Pero estamos en esta misma nave contaminada que dio una vuelta en el mismo eje un día más. ¿Sabés qué nos dice Nare? ¿Qué data nos mandó hoy? Nos dijo, juicio político a los mosquitos, loco. Juicio político a los mosquitos. Basta de la humedad en Merlo. La industria del juicio. Dice, chiques, El pasto también es alojamiento para especies predadoras que controlan a los mosquitos. Ay, así que hay que dejar algunos parches siempre en el patio sin cortar para que nazca flora nativa donde puedan también criarse insectos nativos que regulan el sistema ecológico. Ustedes no lo ven, pero Nico acaba de sacarse los auriculares pensando que los mosquitos ya nos estaban invadiendo. No, sí, es terrible. O sea, se escucha. Sí, gracias, Ezequiel, por estar ahí al otro lado. Bueno, el clima se encuentra parcialmente nublado. Estas son las 11:43 a.m. y vamos con las noticias que nos afloran el día de hoy. Tensión con el vocero presidencial. En las últimas horas. ¿Alorni? En las últimas horas, el vocero presidencial Manuel Alorni quedó en el centro de la escena tras ser increpado por vecinos mientras se encontraba en un country en la provincia de Buenos Aires. El episodio se dio en un contexto de creciente malestar social, donde algunos residentes le reclamaron directamente por la situación económica y política del país. La escena, poco habitual en un ámbito privado, rápidamente trascendió y expuso el nivel de tensión que se vive incluso en los espacios cotidianos. Tras el momento incómodo, Alorni intentó descomprimir la situación a través del grupo de WhatsApp del barrio, buscando calmar los ánimos y bajar el conflicto. Leía en la noticia como que le decía, pues ya llamé a la policía, ya están viniendo los móviles. Exactamente, en la puerta del country, tenía un nombre, ya se me borró, Wico no sé cuánto, una de las propiedades que tiene el señor Manuel Alorni, que no está declarada. ¿Sabes cómo le dicen a Alorni? ¿Cómo le dicen a Alorni? Aloe Vera. ¿Por qué? Cada día le encuentran una propiedad nueva. Muy bueno, me encantó. Yo esto lo vi muy al paso y hoy me voy a dedicar a investigarlo un poquito, pero realmente él dijo que parece que la plata para una de sus propiedades se las dieron dos jubiladas. Les dieron $200,000. Qué locura, sí. ¿Quién pudiera tener dos? Yo leía que las propiedades en el country jubiladas. Este iban, lo mínimo, era $250,000. O sea, de ahí para arriba. De ahí, tranqui, ¿eh? Tranca. Bueno, eso, hubo una manifestación en el country, parece que no estuvieron muy contentas las señoras y los señores del country. Seguimos, la justicia ordena financiar a las universidades. En un fallo de fuerte impacto institucional, la justicia argentina se pronunció a favor de las universidades públicas y le ordenó al gobierno nacional ejecutar de manera inmediata urgente la ley de financiamiento universitario. La decisión llega luego de meses de reclamos por parte de rectores, docentes y estudiantes que vienen advirtiendo sobre el deterioro del presupuesto educativo. El fallo no solo obliga al Ejecutivo a cumplir con la norma vigente, sino que también reabre el debate sobre la inversión en educar superior en Argentina, en medio de un contexto económico complejo y de ajuste del gasto. Leía esta noticia hoy, esto fue en la Cámara de Apelaciones del Contencioso Federal Administrativo, y decía, explicaban en el fallo que no representa muy poco del Producto Bruto Interno que se regule la ley de financiamiento, y lo que decía, ¿no?, los voceros presidenciales, ¿no?, el Poder Ejecutivo, es que van a apelar. O sea que esto no es que la van a cumplir, sino que van a apelar ante la Corte Suprema o la instancia superior que... Increíble, no todo. Es que dicen, sí, vamos a pagar, sí, bueno, sí, dale, total listo. Es poquito, total es un... Es como, ¿cuánto no, es? Bueno, ¿sabes qué? Se lo vamos a apelar. ¿Sabes qué? ¿Y a dónde va el dinero ese que apelan y que no invierten? Sí. O sea, ¿a dónde está yendo? Hablando de apelaciones, revés judicial para la reforma laboral de Milei. En paralelo, la justicia laboral le puso un freno a la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei al suspender provisoriamente gran parte de sus artículos centrales. La medida fue tomada tras presentaciones sindicales y afecta aspectos claves como indemnizaciones, condiciones laborales y derechos gremiales. El fallo advierte posibles incompatibilidades con la Constitución y busca evitar efectos inmediatos mientras se analiza el fondo de la cuestión. Desde el gobierno ya anticiparon que apelarán. Vale. Por el conflicto sigue abierto y se traslada ahora a instancias judiciales superiores. ¿Sabes por qué apelan? Se están deslomando, viejo. Están deslomando, dándolo todo por nosotros. Entonces, apelar se ve que también es deslomarse. No. Se ve que les genera un trabajo. Sí, sí. No lo vemos, ¿no? No lo vemos. No vemos esto que está haciendo. Bueno, seguimos. Ahora si viene una internacional. Israel y la polémica por la pena de muerte. En el plano internacional, el Parlamento de Israel avanzó con la aprobación de un proyecto que habilita la pena de muerte para casos de terrorismo, una iniciativa impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, el presidente, ¿no? La medida generó un fuerte rechazo a nivel global, con cuestionamientos de organismos internacionales y países europeos que advierten sobre posibles violaciones a los derechos humanos. Además, se señala que podría aplicarse de manera desigual, especialmente en casos que involucren a población palestina, lo que profundiza la tensión en la región. Qué difícil, qué complejo, ¿no? Israel, que viene de la historia del Holocausto, y bueno, ahí aprobando la pena de muerte. Bueno, vamos. Así estamos. Un caso que expone la violencia y abuso en las escuelas. Ayer traíamos una noticia de esto. Una investigación periodística de la revista Anfibia reveló un caso estremecedor ocurrido en La Paz, donde un adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela en 2025. Con el avance de la investigación, se conoció que la joven había sido víctima de abuso sexual por parte de un adulto de la institución. Hoy, detenido. Lo que en principio fue interpretado como un hecho aislado terminó dejando al encubierto una trama más profunda de violencia, vulnerabilidad y fallas en los sistemas de contención. El caso reabre el debate sobre el rol de la escuela y la necesidad de detectar a tiempo situaciones de abuso. La nota está súper interesante. Este caso se linkea con lo sucedido en Santa Fe hace, no sé si cuándo fue ahora precisamente, pero hace unos días, que un niño de 13 años acudió a la escuela con una escopeta. Esto nos trae una noticia del 2025 donde lo que pasó, ¿no? Y esto está bueno que hace mucho hincapié la revista Anfibia, mucho se creía que era un caso como los casos yanquis, ¿no? Como los casos de Estados Unidos, que vemos que los chicos se cansan del bullying y aparecen con el arma en la escuela y se pica. Bueno, acá no era ese caso, sino que la justicia condenó hace 2 días atrás al celador de la escuela. Averigüé que era celador porque no sabía, y es como la especie del preceptor, o sea, el que cuida al colegio, el que limpia, el que es encargado. La niña que fue al colegio con una 9 milímetros que era de su padre, estuvo 5 horas en un aula donde se amenazaba con suicidarse, se llevó el gatillo, se llevó el arma bastantes veces a la cabeza, y leí, la verdad que me pareció tan interesante la nota que me puse a leer otras notas y otras notas y otras notas. Bueno, eso, un caso. Y se relaciona con un caso de desaparición, ¿no? También en esa misma escuela, con ese mismo celador, muchos años anteriores. Exactamente, el caso abrió el espectro a no solo fue esta chica la que sufrió abusos, y se están averiguando e investigando otras cosas más. Hoy está en prisión preventiva, tiene 64 años esta persona. Bueno, el caso avanza y justo se hace referencia y se linkea con esto que pasó en Santa Fe. No solamente es el bullying lo que lleva a las personas a llevar esta situación límite, y también esto, ¿no? Tenemos un poder ejecutivo, no sé si vamos a llegar, pero tengo acá un audio que nos pasaron, ¿no? De cuál es la postura con esta política de poder tener armas. A ver si va. Uy. No. México sucedió hace no muy poco también un joven, un adolescente que entró y asesinó a sus dos docentes. ¡Qué locura! Así que, bueno, la salud mental, claramente, yo insisto en que las redes nos están matando poco a poco, nos están generando muchas adicciones, nos están generando pensamientos. Así que sí. La salud mental se ve afectada, y bueno, y también lo que se denuncia mucho son las políticas de contención para los colegios, para poder detectar, claro, estos casos a tiempo, y también para contener a los niños, alumnos, estudiantes, adolescentes, preadolescentes, en casos de violencia, de abuso, ¿no? Y no solo poner el foco en el bullying, que también hay que reforzar, pero bueno, eso, muy muy importante también, ¿no? Hoy día sabemos cuál es la posición del gobierno nacional en cuanto a la posesión de armas, a la educación, al ESI. Entonces, todas esas políticas hoy están en debate de nuevo con estos casos que son, la verdad, estremecedores y conmovedores. Bueno, volvemos, vamos a las cuestiones locales. Confirman el primer caso de dengue. Las autoridades sanitarias confirmaron el primer caso de dengue de la provincia de la temporada en la provincia de San Luis. Si bien se trata de un caso aislado, la situación activó protocolos de prevención y vigilancia epidemiológica. Desde el sistema de salud insisten en la importancia de eliminar criaderos de mosquitos y reforzar cuidados, especialmente ante condiciones climáticas que favorecen la propagación de la enfermedad. Me pone mal. Carpintería se prepara para la paellada de Semana Santa. En un tono más social, la localidad de Carpintería se prepara para una nueva edición de su tradicional paellada este Viernes Santo. El evento, ya instalado como parte del calendario local, convoca a vecinos y a turistas, combinando gastronomía, tradición y movimiento turístico en uno de los fines de semana más importantes del año. Y acá, ahora vamos a hablar de Poggi. Abrió el periodo legislativo en San Luis. Esto sucedió ayer. Hoy estaban las sesiones, era lo que leíamos, que se autoconvocaba a los trabajadores de San Luis a hacer una marcha, ¿no?, enfrente de la apertura. El gobernador Claudio Poggi no solo dejó inaugurado el periodo legislativo, sino que también marcó con claridad cuál será el rumbo de su gestión para este año, con un mensaje centrado en tres ejes fuertes: educación, trabajo y reconstrucción social. Durante su intervención en la legislatura de San Luis, Poggi remarcó que la educación será el eje central de su gobierno, asegurando que la riqueza de un pueblo está en el conocimiento de su gente y planteando que sin educación no hay progreso posible. En ese sentido, destacó la implementación de políticas concretas como la beca universal superior, destinada a estudiantes que terminen el secundario y continúen sus estudios en instituciones de la provincia, buscando incentivar la formación y evitar la deserción educativa. Otro de los puntos fuertes del discurso fue el plan habitacional, donde confirmó la construcción de viviendas para unas 1.500 familias que ya habían sido registradas previamente y adelantó la apertura de nuevas inscripciones con un sistema digital. Según explicó, la política de vivienda no solo apunta a resolver el déficit habitacional, sino también a generar empleo y dinamizar la economía local. En el plano social, el gobernador hizo foco en una realidad preocupante. Señaló que al asumir se encontró con altos niveles de pobreza infantil, lo que motivó la implementación del programa alimentario nutricional escolar, con el objeto de garantizar que los chicos puedan alimentarse correctamente y aprender en condiciones adecuadas. Además, resaltó medidas institucionales como la eliminación de la ley de lemas y la implementación de la boleta única papel, lo que representa un avance en la calidad democrática de la provincia. También hubo lugar para el fortalecimiento del tejido social, con programas de apoyo, organizaciones civiles y una fuerte insistencia en la idea de que el crecimiento de San Luis debe darse de la mano del trabajo y el sector privado, acompañado por políticas públicas activas. En síntesis, el mensaje de Poggi combinó balance de gestión con anuncios concretos y una fuerte carga conceptual: educación como base, empleo como motor y presencia del Estado en lo social, en un contexto nacional complejo que también condiciona las decisiones provinciales. Presencia del Estado en lo social, Poggi. Dale, dale, dale. Esperamos verlo. Esperamos. Sí, sí, la verdad que resultados. La noticia es linda, ¿viste? Vos la lees. O sea, yo cuando la leí la noticia, era súper larga. Luis. Sí, sí, sí, San Luis, otro país. Vuelve San Luis. Vuelve San Luis, ¿no? Como el discurso bonito. Ahora vamos a ver qué pasa en los hechos y cómo es en lo pragmático. De hecho, muchas de las cosas que está fomentando, ¿no? Como el plan de las 1.500 viviendas, ya hubo reclamos de gente que se anotó para la vivienda y le están otorgando el crédito, de gente que no se pudo anotar. De funcionarios que se han anotado, funcionarios, ¿sí, funcionarios públicos que se han anotado para las casas de las viviendas? Ya. Funcionarios, se ve que muy cercano, o funcionarios o sí, personal municipal, tal vez. Claro, ¿no? Claro. Muy cercana al gobierno municipal. Mira vos. Cosas. Ángela nos envía una poesía que la escribió hace un par de años sobre Malvinas, inspirada hoy. Entonces vamos a leer, a ver cómo hago para leer, porque me la mandó en lapicera, sí, tiki tiki tiki. ¿Te la mandó en lapicera? Me mandó en lapicera, Ángela, o sea, ¿qué pasó? Foto de la una poesía. Foto, pero se entiende muy bien, Ángela. Dice: inspirada en lo sucedido en Malvinas, en la guerra. Guerra, solo guerra, juegos con la vida, desafío a los jóvenes en viaje al no sé dónde, allá en las tierras sumergidas. Todo es desierto de luces, estruendos y silencios en las almas, sueños, el hambre sin devorar al frío, impaciente por vencer la muerte con armas de metálica locura, desgarra hasta la ausencia. Serán vacíos los pasos del regreso, las miradas grises del dolor, y ellas, siendo extranjeras, embebidas de lágrimas, con ríos de sangre. Wow. Gracias, Ángela. Gracias por compartir tu arte. La poesía también salva. La poesía comunica. Claro, la poesía sí. Viaja. El arte viaja. Y quiero mandarle un gran saludo a mi hermana Celeste Spinelli. Muchas gracias que nos está escuchando del otro lado. Que todos los viernes de 10 a 12 pueden escucharlas también aquí en Cápsulas de Arte. Justo eso te iba a decir, ¿no? Están en Cápsulas de Arte haciendo el programa de la cultura, por así decir. Ese programa cultural de la Radio Identidad. Así es, así que toda la gente que quiera informarse sobre la agenda cultural, sobre cositas para hacer, sobre qué está pasando con el arte local, provincial y nacional e internacional, pueden escuchar todos los viernes Cápsula de 10 a 12. Estamos llegando al final. Pero ¿sabes qué te digo? Decime. Si quieres bailar, ¿te gusta la danza? ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta el Liniers? ¿Te gusta la danza? ¿Te gusta la danza africana tradicional de Guinea con música y percusión en vivo? Sí, los sábados, el sábado 11, 18 horas en Flora, en el espacio Flora de Arte, va a haber un taller de baile afro. El taller está destinado a todos los interesados en poner su cuerpo, corazón y mente disponibles a ser vehículos de esta maravillosa danza y música ancestral. No se requiere experiencia previa, te puedes sumar y cualquier cosa escribís, cualquier duda lo haces a mecoroqueafro@mecoroque.com o al 2664-3074-34 y podés sumarte el sábado 11, entonces, a hacer un poquito de danza para... De danza, mover el cuerpo. El arte salva. Sí. En cualquiera de sus disciplinas, en cualquiera de sus lenguajes. Un saludo también a Cintia, que nos estuvo escuchando, mandando ahí un saludito desde los Buenos Aires, se ve que nos escucha. Somos internacionales, cruzamos frontera, una cosa bárbara. Un gusto, Nico, compartir. Gracias por el espacio. Un gusto compartir, Ro. Gracias por venir. Gracias por el espacio, la buena onda. Gracias, Ese, una vez más. Estamos en Aire Fresco todas las mañanas de 10 a 12. Mañana, último programa de la semana. Y hay una autoevaluación para la comunidad Identia Comunitaria. ¿Sos seguidor de las redes de Identia Comunitaria? Pregúntate. ¿Escuchás la radio FM 103.3? Pregúntate. ¿Le pones me gusta a las publicaciones? ¿Compartís las notas? ¿Mandás mensajitos al 2664003011? Queremos saber qué es. Queremos saber si estás del otro lado. Mañana hay sorteos. Dale, mañana hay sorteos, la gente los pide. Bueno, esto fue Aire Fresco en la mañana de Radio Identa Comunitaria 103.3. Tu voz. ¿Nuestra voz? Nuestra voz. Siente que el pueblo te acompaña a lo largo de valles, por recodos de río. Paola Gómez, sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el